eso. Es que no tengo el perdón, sé que necesito tiempo. Y si me voy mañana vengo, pero insista por favor. Ayer me dije que este llanto se acabó. No soy tu preso, ni tu perfecto amor. Sigo siempre mi camino, transitando mi destino. Esto es todo lo que soy. Quiero vivir 10 vidas de caravana. Quiero sentir la vida después que vos. Yo soy así, este ritmo te lleva a nadar. Ese sueño en tu seno de ilusión. A tope se me parte el corazón, se fue con otro y parece que es mayor. Voy buscando mi salida, fondo blanco a mi bebida. Esta noche vuelvo a ser yo. Quiero vivir 10 vidas de caravana. Quiero sentir la vida después que vos. Yo soy así, este ritmo te lleva a nadar. Ese sueño en tu océano de ilusión. Diez años, en 10 horas, por FM La Colectiva. ¿Arrancamos? A ver. Un, dos, tres, va. ¡Cumbia! Sábado a la tarde, tenés que rescatarte, prenderé los parlantes, vení sintoniza. Sabes que faltan voces, dale. Esa la rabona de Rojo y Maradona, prendete los parlantes, la radio seca. La rabona, papá. Una vez más al aire, y este es un programa muy, muy, muy especial por dos cosas distintas. Por un lado, hoy se cumplen los 10 años de La Colectiva, el espacio al cual pertenecemos. Y ¿qué? Me tengo que retar al aire también, Juan, todo el tiempo. ¿Qué problema tenés con esto? Estamos haciendo 10 horas por los 10 años. Lo iba a decir. Dejame un tiempito. Eran 5 segundos más y completaba la frase, pero no. Yo no le creo, Violeta. Bueno, más allá de la actitud de Violeta, que se repitió al menos el último año y medio desde que estoy acá, también resulta que es el último programa del año de La Rabona. Ya dije que no lo iba a decir. Ahora ni en pedo lo digo. Ni a palos. Lo voy a ignorar todo el programa, de hecho. Y nada, cerramos un ciclo, ¿no? Te voy a tener que retar yo también, Juan, porque también te olvidaste de otra cosa. Y es que se cumplen un año completo, claro, del mandato de Macri. ¿Ves, boludo? Hay que tenerte cortitos, hay que tener cortitos, así. Bueno, si ustedes dicen, yo iba a decir las tres cosas. Pero bueno. Último primer bloque se puede decir para dos personas que están acá, ¿no? Así es. Nada más para decirme a mí, nada después de tres decir... años, vos, no. Tuyos. No, la verdad que no, estoy muy contenta. No. Tranqui. No, con Memi decidimos no ponernos nostálgicas ni melancólicas en ningún momento, porque no queremos llorar al aire tampoco, pero sí, es nuestro último programa. Nuestro último primer bloque. Hay que hacer una jodita por eso también. No sé qué dicen. Yo digo que te dura 20 minutos máximo no ponerte melancólica. Máximo. Yo apuesto a que Memi hoy termina llorando. ¿Cuánto? Esa. Una birra, ¿te parece? Me parece perfecto. Dale, perfecto. Listo. Bueno, ojo que Juan ya nos debe una birra. A vos y a mí, Viole. Sí, Juan, la verdad que desde que nos conocemos nos debes una birra, ese partido de metegol. Desde que nos conocimos. Desde que nos conocimos. Bueno, cambiando de tema, yo quiero recalcar en la situación en la que estamos ahora. Como se cumplen 10 años, estamos haciendo como la radio a la calle. Está todo muy lindo, estamos en plena avenida. Tal vez se escucha, no sé si se escuchan los autos un poco. Vengan a ranchar, estamos acá en la calle, o sea, la radio está dando la calle, salimos, entramos, está todo muy lindo, es un ambiente muy lindo. Eso. Ángel Gallardo 752, aviso por las dudas para todo el que quiera pasarse. Exactamente, Ángel Gallardo 752. Y bueno, nada, yo estoy un poco emocionada, un poco eufórica. Yo no soy como ustedes, yo que se termina el año. Me parece que acá la que va a llorar es... Elena, no quiero decir nada. Yo estoy preparando las lágrimas ya. No, mentira, no estoy preparando las lágrimas. Pero es un año en el que, no un año, pero se están cerrando un montón de cosas. Y haces el balance del año y todas esas cosas que es importante. Pero bueno, creo que no mucho más por ahora. Hasta acá llegó su parece, último... Perdón, ¿eh? A mí me parece muy importante... hablar un poco de lo que siempre hablamos en la apertura, que es que el día está muy lindo. Yo lo iba a decir, hola. Pero no les quería echar en cara que nos sacaron del lugar del aire acondicionado. Pero bueno, está bien. Amerita la ocasión. Esos 34 grados se sienten, ¿no? Sí, sí, sí. Se sienten. Y encima nadie se pone esa pileta. Y bueno, creo que... Bueno, con esto nos vamos. Dale, boludo. ¿Cómo? ¿Puedo cerrar yo? No, quería antes de cerrar este primer bloque, quería preguntarles a ustedes dos si en su último primer bloque no tiene nada más que decir. Solo me gusta ver sus caras de sufrimiento. Sí, sí, ya veo que Camilo tiene ganas de ponernos nerviosos hoy a Viole y a mí. Me encanta. Sobre todo porque somos personas nerviosas de por sí, entonces decirnos ahí, hablen, digan algo. La verdad, tu actitud no me parece. ¿No te trajiste algo preparado para leer? No, me olvidé, yo me olvidé el discurso en mi casa, Viole, ¿vos también? Sí, ¿no viste? Te estuve mandando audios toda la tarde preguntándote. Boluda, tipo, mal ahí, lo reje en mi casa, me re y olvidé, se van nomás vendiendo humo, como siempre. Siguen vendiendo humo. Para mí ellas eran las que vendían humo. En realidad nadie vende humo acá en La Rabona. Y ellas dos eran, no sé, el virus, la enfermedad, no sé. La manzana podrida de La Rabona. Bueno, yo solo quiero decir que les voy a seguir retando siempre. Voy a estar en su conciencia, siempre presente todo el año que viene. Y nada, me parece que nos vamos con un tema. Y nos vemos en el próximo vlog. ya no puede pensar, está aburrida de tanto simular, cayó dormida. Busco en TV algún mensaje entre líneas. Busco a alguien que sacuda mi cabeza. La Rabona, yo escucho La Rabona. ¿Tú escuchas La Rabona? Yo escucho La Rabona. ¿Estás segura que tú escuchas La Rabona? Escucho La Rabona por la colectiva. Ya, hijo de la Rabona. Un año se cumple hoy de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación y, por supuesto, no nos podíamos quedar sin dedicarle, aunque sea unos pocos minutos de nuestro último programa, a este sujeto del que tanto hablamos a lo largo del año. Un año se cumple hoy desde que elegimos tener un país atendido por sus propios dueños. Queremos dejar lo bueno y cambiar lo malo, fue la frase célebre de la campaña del entonces futuro presidente. Y hoy, a un año, vemos que se hizo exactamente lo contrario. Se fue la ley de medios, se le consiguió prisión domiciliaria a más de 50 genocidas de la última dictadura, se desfinanciaron los programas de contención a las víctimas por violencia de género, pero se quedó el gatillo fácil, la corrupción, y siguen las villas sin urbanizarse. La Alianza Cambiemos llegó para imponer su modelo neoliberal dispuesto a todo. En tan solo un año hubo ajustes, represión, endeudamiento externo, devaluación del peso, 500% de aumento de la luz y 400% del agua, se desfinanció la educación, se abrieron las importaciones y le sacaron las retenciones al campo y a la minería. En materia de derechos humanos se creó un protocolo antipiquetes para reprimir las movilizaciones. Se volvió a dudar del número de desaparecidos en la última dictadura militar y se reinstaló la teoría de los dos demonios. El mismo 24 de marzo vino Obama, presidente del país que planeó todas las dictaduras latinoamericanas desde un escritorio. También vino de visita Peña Nieto, el presidente de México que cometió incontables violaciones a los derechos humanos y se intentó meter presa a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafide. Macri nos deja un saldo de más de 250.000 despedidos, la industria y el consumo caídos, una enorme pérdida del poder adquisitivo y la deuda externa y la mayor deuda externa contraída en ese tiempo en toda la historia. El pueblo no se quedó de brazos cruzados ante estas medidas. Hubo más de 300.000 personas en Ni Una Menos y el 24 de marzo se luchó contra los despidos y por la educación pública. A pesar del ya mencionado protocolo y de la que supuesta y de que la supuesta CGT unificada y luchadora no haya llamado a paro general, hubo incontables movilizaciones y se demostró que la lucha y la organización son el camino que tenemos que seguir para lograr torcerle el brazo al macrismo. Esto recién empieza. A este gobierno le quedan por lo menos 3 años en el poder y es nuestra tarea seguir resistiendo. Bueno, sí, se cumple 1 año del macrismo y además de el mismo año de gobierno, hay muchas otras cosas para analizar que son interesantes. Tanto la reacción de los distintos sectores que uno supondría enfrentan al macrismo, tanto como, o sea, para poner un ejemplo, Alicia Kirchner sosteniendo el ajuste con una represión muy fuerte en Santa Cruz, o los distintos gobernadores kirchneristas sosteniendo y manteniendo la gobernabilidad a casi cualquier costo, en senadores votando casi todo el PJ y el FPB el pago de la deuda de los fondos buitres, y mostrando cómo un planteo de resistencia que fue más bien bastante teórico antes que expresado en la práctica, ¿no? Esa no se la esperaban, ¿eh? Eso fue una banda en vivo. La Garrabola tiene bandas en vivo. Bandas que pasan ahí bandas por en vivo. Gallardo a velocidades fugaces, podríamos decir, ¿no? Bueno, pero interesante. Bueno, sí, creo que coincido, Juan, con lo que decías. Creo que muy pocas veces se vio una oposición sólida contra el macrismo, por ejemplo, en votando la ley antidespidos, o en este último tiempo enfrentándose con el tema de las ganancias. La ley de los despidos Macri la vetó, la ley de ganancias todavía no. Recién tienen media sanción igual. Recién tienen media sanción, sí, falta todavía una cámara, pero según ya dijo, seguramente le iba a vetar, ¿o no? Sí, probablemente si es que sale la vete, pero hay que ver si los senadores peronistas si los gobernadores peronistas no bajan la línea de estamos en contra de la nueva ley de ganancias. ¿Puede pasar, decís, que se cambie la postura desde los diputados hasta los senadores? Sí, seguro, ya pasó, de hecho. En diputados, cuando se votó en diputados la ley del fondo buitre, todo el kirchnerismo votó en bloque en contra. Y luego, cuando llegó a senadores, votaron a favor, porque en senadores se define más para dónde va la guita de nación a las provincias, que es algo que en momentos de crisis se necesita mucho para evitar el conflicto social, es decir, para dar asistencialismo, etcétera. Claro, pero bueno, ya vamos a estar más hablando de todo lo que fue este año de Macri, pero primero tenemos un audio para tirar, ¿o no? Bueno, vamos entonces. Estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia el final del año. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso, porque lo mínimo posible la hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos, de cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso para todos. Incluso está el caso de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos para cobrar en este mes. ¿Qué opina de estos dos casos relacionados con el mundo del trabajo? Gracias. El segundo no estoy en el tema, ¿eh? Es un tema de la provincia de Buenos Aires, decís vos, el de auxiliar de portería. Auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema. El del Uber, vi el debate público, Te lo debo porque no estoy en el tema. Yo siempre vivo hablando de la importancia que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están agotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Hay que pagar con alegría, más impuestos las ganancias. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Pero yo lo que dije el primer día fue, en el segundo semestre comienzo a bajar la inflación. Y ese fue el compromiso y comenzó a bajar y va a seguir bajando. Y además, hoy te digo que en el final del segundo semestre la Argentina va a empezar a tener signos de futuro crecimiento. Gran audio editado por nuestra querida editora, valga la redundancia, ¿no? Lo queríamos hacer el año que viene, ¿no? Sin nuestra editora oficial de La Rabona, ¿no? Nuestra editora estrella. Me parece que vas a tener que aprender, Fran. No, wow. no te queda otra. La tiró. Ya empecé esas clases de edición para pasar a ser responsable. Blas, ¿se vuelve a hacer ese curso? ¿Qué decís? Se vuelve a hacer el curso de edición, dice Blas. Así que Fran, nada, ya está, anotate desde allá. No te quedes sin el lugar. Pero bueno, a lo nuestro, ¿no? Bueno. Gracioso el audio del principio, hay como una especie de bloopers, ¿no? Realmente tiene una cantidad impresionante de bloopers. Tiene muchos bloopers. La otra vez también vi un video en Facebook ahí compilado los 10 bloopers de Macri en su año de gestión. Ese lo hizo la izquierda bastante, diaria. ¿Sí? Sí. Bastante gracioso. El de hay que pagar con alegría los impuestos a las ganancias. Es brillante, es brillante. Sobre todo cuando una de sus promesas de campaña fue vamos a sacar el impuesto vamos a las ganancias. Vamos a eliminar el impuesto a las ganancias. Sí, y sí, bueno, sí. Por lo visto no, hay que pagarlo con alegría. Sí, bueno, en algunas cosas escapo, digamos. Nos hace reír. A ver, ¿en qué? Nos hace reír. Ah. Es bueno bailando también, ¿eh? No lo subestimo. Es un gran bailarín. Y bueno... Hay que asumir con alegría también, ¿no? También tiene la vicepresidenta que canta Gilda, eso es importante. Esa capacidad de bailar Gilda en silla de ruedas, realmente envidiable. No, la canta. La canta. No le pongas palos en la rueda, Vidal. A Vidal, a Dios. Vidal. Hoy estoy mal. Se entendió que es lo importante. Pero bueno, creo que ya no mucho más. Tenemos un lindo último programa por delante. Y nada, seguimos festejando los 10 años de la colectiva. Hay que terminar el programa con alegría. Hay que terminar el bloque con alegría. Hay que terminar el bloque con alegría. Gang, gang, gang, gang, gang, gang. Sí.